porque estamos siendo a los títulos. Ya casi, No, el título de Cristina, que le descontaron algo de la pensión que cobra como presidenta, no te lo pierdas porque es realmente desopilante. Nos estamos yendo y vamos a saber quiénes son los ganadores en esta mañana en vivo de la 106. A todos los días. Buen día, Carlos. Ponerle el pecho al viento en bici. Quiero Lucas, dice Javier. Bueno, dale, nos vamos. 12 y 7. Nos estamos yendo en esta mañana en vivo de la 106. Qué mañana espectacular de radio que acabamos de compartir, Muchas gracias por todos los mensajitos que llegaron en esta mañana de la 106. Gracias por los sorteos, Gracias a Lucars, que te regala el lavado de tu auto. Y gracias a Doña Pepa, que te regala un pollo. Ahí Doña Pepa tiene las mejores milanesas. Está en Rivadavia casi 12 de octubre. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Vamos a ver quiénes son los ganadores. Señor, a ver qué ha hecho el sorteador loco. A las 10:30 nos escribió Ale de Saladillo y allí se llevó, por supuesto, el regalo de Doña Pepa. Nicole nos escribió de 25 de mayo, se lo va a regalar a los abuelos. Bueno, ahí están los dos ganadores. Nicole de 25 y Ale de Saladillo. Nosotros nos vamos rapidísimo a los títulos, pero antes pasamos por la farmacia, ¿vale? Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para toda la región en este anteúltimo día de este mes de octubre. Nos vamos con la farmacia de turno de Saladillo, que es Juan Martín, en 25 de mayo Albarracín, en Roque Pérez Esquiavi y en General Alvear, Farmacia Solé. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos, Avenida Moreno 2734, teléfono 434526, mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Títulos. La temperatura 19 grados, en este momento la humedad 43%, la presión baja 1012.9 milibares, la sensación térmica es de 15 grados y el viento del sur a 18 kilómetros por hora. Problemas judiciales de la expresidenta. Cristina se quejó porque le sacaron de su pensión las expensas que debe Florencia, su hija. Son 20.000 pesos que el juez Bonadío le descontó por un monto que adeudaba su hija Florencia en un departamento. Vamos a más info. Renunció Gils Carbó a partir del 31 de diciembre. La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presentó su renuncia en una carta dirigida a Mauricio Macri. Es la jefa de los fiscales hasta el momento que dejará su cargo a partir del 1 de enero del 2018. El texto fue difundido por la página web del Ministerio Fiscal. Arrestaron al ex jefe de campaña de Donald Trump por presunta evasión fiscal y blanqueo de dinero. Se llama Paul Manafort, abandonó su residencia acompañado de su abogado rumbo a las oficinas del FBI en Washington. El ISIS no claudica y ahora lanzó una amenaza que apunta a Cristiano Ronaldo. Tras las advertencias dirigidas a Leo Messi y Neymar, el grupo terrorista islámico sigue haciéndose propaganda con las estrellas del fútbol. Elisa Carrió sostuvo que hay muchos militares que están presos sin pruebas. Elisa Carrió volvió a generar polémica a través de sus declaraciones, en las que trascendió un video publicado en internet en el que la diputada nacional defiende la prisión domiciliaria para los militares. Un líder mafioso italiano mandó a matar a su hija por estar de novia con un policía. Pino Scaduto fue arrestado luego de que se conociera que mandó a matar a su propia hija porque estaba en pareja con un policía de la isla del sur de Italia. en Sicilia, lo que no se concretó porque la policía interceptó llamadas telefónicas entre los involucrados. La presidenta del Legislativo catalán acató la orden de Madrid y dio por disuelto el Parlamento catalán. Carme Forcadell aceptó la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española y suspendió las reuniones ordinarias de la Cámara. Vudú pidió una prórroga y no se presentará a su indagatoria por gastos irregulares en el Ministerio de Economía. Confirmaron paro total de aerolíneas argentinas para mañana, paro que este martes va a afectar a todos los vuelos del grupo Aerolíneas en reclamos de una oferta salarial. Macri anuncia un ambicioso paquete de reformas ante los gobernadores, empresarios, gremios y legisladores. Será este mediodía, nada más ni nada menos que en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Las medidas anunciadas serán enviadas al Congreso. Un joven salteño se casó con su tía abuela de 91 años y ahora, después de la muerte de la tía, reclama la pensión. Reclama el otorgamiento de una pensión por la jubilación que cobraba la docente jubilada. El muchacho aseguró que llegará a la Corte Suprema de ser necesario. El caso es protagonizado por Mauricio Osola, que en febrero del 2015, cuando tenía 23 años y estudiaba Derecho, decidió casarse por civil con su tía Yolanda Torres, una docente jubilada de 91 años que murió casi un año después. Osola y Torres se casaron en un discreto matrimonio civil, de acuerdo a lo explicado por el joven abogado, que sostuvo que su casamiento fue una decisión noble y legítima. Julio De Vido escribió una misiva para homenajear a Néstor Kirchner a 7 años de su gobierno y criticar a Macri. Mi homenaje a Néstor Carlos Kirchner en el 70º aniversario de su desaparición se titula la misiva que De Vido envió a través de su esposa Alessandra Lali Minichelli. Kevin Spacey, el actor de House of Cards, fue acusado por otro actor, en este caso el actor se llama Anthony Rapp, es uno de los actores secundarios de Star Trek Discovery, de haber intentado abusarlo en el 86. Se declaró homosexual. Vamos a el dólar en este momento, que está cotizando 17,50, 17,90. Una suba de casi un 0,3% para el dólar en la jornada de hoy. 17,50, 17,90, en tanto que en el mercado marginal se cotiza 18,09, 18,04. Vamos a repasar el pronóstico para nuestra jornada de hoy, para este lunes, lunes 30 de octubre. Para hoy esperamos una máxima de 21 grados con una mínima de 8 grados. Mucho sol para hoy, por momentos más tarde habrá un índice ultravioleta extremo, así que a cuidarse del sol. 10 es uno de los índices extremos de rayos ultravioleta. Viento del oeste-sudoeste con ráfagas por momentos de 28 kilómetros por hora. Para mañana martes vamos a terminar octubre con una máxima de 24 grados, con una mínima de 12 y ráfagas por momentos de 17 kilómetros por hora. Y a partir de el fin de octubre, principio de noviembre, pondremos acento precisamente en el índice ultravioleta. Para mañana, índice extremo ultravioleta de 10. Para el miércoles 1 de noviembre arranca el mes con una temperatura máxima de 24 grados, nublado en la mañana, luego sol a través de unas nubes altas, y no se descarta que el miércoles primero termine precisamente con algunas precipitaciones. Esperamos para este jueves 2 que vengan las lluvias. La tendencia nos marca altísima posibilidad de precipitaciones para el jueves 2 de noviembre, con una jornada que tendrá mucha nubosidad al anochecer, con chaparrones frecuentes seguidos de áreas de nubosidad. En este momento la temperatura es de 19 grados, la humedad del 40%, la presión atmosférica 1012.9 milibares, sensación térmica ahora ya están los 14 grados. El índice ultravioleta en este momento es de 7. El techo nuboso de nubes que prácticamente son inexistentes, algunas están allí a los 9.144 metros de altura. La visibilidad actual es de 16 kilómetros. Nos despedimos, que tengas una linda jornada. Te espero mañana después de las 9, 7 de la mañana. Mañana llega Marcelo Simón con Hoy Folclore. Hoy a las 4, Nati Ferlaino con el programa que más nos gusta, con todo el repaso del Top 100 y las novedades que tendrá el Top 100 del sábado que viene, aquí en la radio, con Nati Ferlaino de 4 a 8 de la noche. Pásala lindo, te espero mañana a las 9. Gracias por estar. Este es el momento ideal para hacer publicidad en radio. Llámanos en Roque Pérez al 02227 1554 3841 o mandanos un WhatsApp 2227 54 3841, porque en Roque Pérez la 106 vende. En serio.